Solo veo el cielo azul. Cuánto el cielo eres tú. Y me vuelve un niño de repente. Así, tengo ganas de jugar, de reír pero llorar. Ni siquiera soy adolescente. Esta es mi ley. Un niño siempre es el rey del amor. Yo te quiero con todo el corazón. Infante demente, inocente. Soy como un niño cuando hablo de amor, porque te deseo sin ningún pudor. Puro cariño, soy un niño. Soy como un niño cuando hablo de amor. Sé que tengo que crecer. Controlarme la pasión, aprender a sujetar mi instinto. Yo no puedo, esta es mi ley. Un niño siempre es el rey del amor. Yo te quiero con todo el corazón. Infante demente, inocente, soy como un niño cuando hablo de amor, porque te deseo sin ningún pudor. Puro cariño, soy un niño, soy como un niño cuando hablo de amor, soy como un niño. Soy como un niño, soy como un niño cuando hablo de amor. Oh, esta es mi ley. Esa es la ley del amor. Yo te quiero con todo el corazón, con el corazón. Ante demente, inocente, soy como un niño cuando hablo de amor, porque te deseo, yo te deseo sin ningún pudor. Puro cariño, soy un niño, soy como un niño cuando hablo de amor, soy como un niño, soy como un niño, soy como un niño cuando hablo de amor, con todo el corazón, infante demente, inocente. Soy como un niño cuando hablo de amor, porque te deseo sin ningún pudor. Puro cariño, soy un niño, soy como un niño.